Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Comenzamos una nueva edición de este programa dedicado a las músicas más maravillosas de nuestro planeta, esas músicas de inspiración popular. Un programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, y que se difunde a través de 46 emisoras a lo largo y ancho del sistema solar. Como hacemos todos los meses, elegimos tres discos especialmente selectos entre las maravillas que solemos degustar en este programa. Tres discos que son los favoritos del mes, y en este caso hemos comenzado con uno de ellos, un disco que viene a través de un sello persa, Raghosar Haft Eglin, y que reúne a dos músicos. Uno de ellos es iraní y el otro azerí, uno de Irán y otro de Azerbaiyán, aunque ambos viven en Estados Unidos. Hay que recordar que dentro de Irán también hay una parte del país que es de cultura azerí, casi incluso más grande que la propia República Independiente de Azerbaiyán. Bien, pues de Azerbaiyán viene Inmayar Hasanov, él toca el kamanché, un instrumento de cuerda frotada, y del propio Irán viene Pesham Ahavas, intérprete de percusiones, el tombak, el tambor habitual de la música persa, y panderos, según se indica en el libreto del disco, es decir, sobre todo el daf, otro de los instrumentos habituales en esa música. Un disco, como veis, con unos componentes muy sencillos, con pocos instrumentos, pero tocados de esta forma maravillosa. El tema que lo abría era esta meditación, el disco se llama Then, entonces, y como digo, es uno de los favoritos de Mundofonías del mes de enero del 2018, firmado por estos dos intérpretes, Imamyar Hasanov y Pesham Ahavas. Otro disco de los favoritos del mes en Mundofonías llega desde Portugal y lo firma el grupo Gaiteiros de Lisboa, un grupo de los históricos de la música folk de ese país, de nuestro país hermano, que saca ahora este disco, A Historia. Es una recopilación en la que hay un tema grabado ahora, Roncos do Diabo, que es este. Com três paus faz-se bordão, com mais faz-se ponteiro. O demo anima a função, encarnado num gaiteiro. O diabo já é velho, mas é grande folião. Na festa mete o bedelho para animar a bailação. Para aquecer o bailarico, abre a torneira ao túnel. O cura dá-lhe fanico, lá se vai o hidromel. Esta bebida dos anjos que agrada tanto ao demónio. Já tentou São Cipriano, São João e Santo António. Santo António milagreiro fez pacto com o demónio. O diabo era gaiteiro e o santo tocava harmónio. São João tocava caixa com dois paus de marmeleiro. Mas o delírio das moças era a gaita do gaiteiro. Guinchava como leitão quando se lhe puxou o rabo. Pela copa do bordão jorravam roncos do diabo. Gaita do demónio que suave em dia parada, afinava com o harmónio, mas não estava homologada. Estava fora das medidas, saía da convenção. Tinha veias no ponteiro e dois papos no bordão. Criação de Belzebu, diabólica magia. Nas voltas da contradança, quem dançava enlouquecia. E nas voltas da loucura, as almas em desatino saltavam de corpo em corpo, errando do seu destino. O gaiteiro a reunia como se junta um rebanho. Fê-las descer ao inferno, no fogo tomaram banho. E já os corpos em brasa iam fazendo das suas. As vestes esfarrapadas mostravam as carnes nuas. Indulgência absolutionem et remissionem peccatorum tribut ad nobis dominum. Com três paus faz-se bordão, com mais faz-se ponteiro. O demo anima a função, encarnado num gaiteiro. As fêmeas eram lascivas, ondulantes de paixão. Corroídas pelo desejo, contorciam-se no chão. No terreiro da função, os corpos se confundiam. Seguidores de Belzebu, das almas santas se serviam. Foram pela noite fora, perdidos no bacanal. Ao som desta banda louca, até ao juízo final. Oímos a Gaiteiros de Lisboa con su disco A Historia, La Historia, un grupo con mucha historia, valga la redundancia, y les oímos con esta pieza dentro de este disco que es una recopilación, pero este Roncos do Diabo es una pieza grabada nueva, Roncos, que es el roncón, como se llama, o ronco en gallego y en portugués, que es uno de los tubos de la gaita. Como decíamos, es uno de los discos favoritos de Mundofonías en este mes de enero de 2018. Así que hemos escuchado dos de los tres discos favoritos de Mundofonías del mes de enero del 2018, el que firmaban esos artistas que venían de Azerbaiyán e Irán, Imamyar Hasanov y Pesham Ahabas, estos portugueses, los gaiteiros de Lisboa. ¿Y quiénes serán los terceros? Pues os lo desvelamos rápidamente. Es el trío Vovaquín. Ese nombre responde a las primeras letras de los apellidos de los componentes de este trío, que viene desde Polonia. Por un lado, Wozniak es Bartłomiej Wozniak, intérprete de percusiones y otros instrumentos. Está también Mateusz Bachowiak, acordeonista, y Paula Kinaszewska. Complicados apellidos, pero lo hemos conseguido. Hemos conseguido decirlo, ella es violinista y hacen este estupendo trío Vovaquín, que nos presentan un disco llamado Kraj za miastem. No sé si Araceli me lo confirmará, pero creo que es el primer disco, ¿no?, del trío, efectivamente. Vamos a escucharles con todos los honores, ya que es uno de los favoritos también del mes de enero de Mundofonías, con esta pieza titulada Lekwosie Porosie. Leć głosie, porosie, a poroli o ranej powiedz dobry wieczór, a mojej ukochanej powiedz dobry wieczór, a mojej ukochanej. Leć głosie, porosie, a do kochania mego niech on nie przyjeżdża, a bo ja mam innego, niech on nie przyjeżdża, a bo ja mam innego. Niech on nie przyjeżdża, a konika niech się spyta ludzi, a jak mi nie wierzy, a niech się spyta ludzi. Ludzie moje, ludzie, a czy to prawda była, że ma najmilejsza, a te słowa mówiła, że ma najmilejsza, a te słowa mówiła. Jeszcze ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Księżyce czy śniecud całują się w niebie, z gwiazd na ziemię płynie miód, a mnie braknie ciebie. Sarenkę zmorzy sen u cichej kaliny. Chciałbym zostać nocy tej u mojej dziewczyny. Zasnął w budzie stary pies, już umilkły ptaki. Przyśnił jej się w nocy pies, nie wiadomo jaki. Rzeczę późno już, może przenocuję. Jestem ja twój diabeł stróż, rano odpracuję. Srebrny miecz, luby jej kochanek, żart do pieca uciekł precz, bo to był już ranek. Sigues en Mundofonías, hemos hecho el repaso de los tres discos favoritos para este mes de enero y hemos seguido con más música polaca. Nos gusta mucho alguna de las cosas de Polonia, que está en un momento realmente brillante para la música folk y de inspiración tradicional. Y hoy vamos a la música de Adam Struk. Es el cuarto disco que firma este cantante, acordeonista y compositor, y se llama Lesny Bosek, Buen Bosque. Y en él pues tiene letras que son de poetas polacos muy significativos y tiene música que, como habéis oído, pues no suena solamente eslava o báltica, también suena como de Oriente Medio o algo así. Es que realmente él reconoce la influencia y su gusto en estas músicas. Y la pieza que hemos elegido en esta ocasión es la que abre el disco, Dva księżyce, Dos Lunas. Y seguimos con más estupenda música polaca, ahora a cargo de este grupo, Kożuch. Thank you. Pues aquí teníamos a este grupo polaco también centrado en las músicas tradicionales, en este caso del centro de Polonia, un quinteto que responde al nombre de Kościuch. Si lo veis escrito veréis algo así como Kościuch, con una Z que tiene un puntito de encima, así que bueno, nos lo hacen pasar mal estos grupos polacos con sus nombres tan complicados para nosotros, para ellos ya sé que son sencillísimos, pero nos gusta tanto lo que hacen que no pasa nada, sufrimos para decir los nombres, los apellidos y presentarlos como pensamos que se merecen. El disco se llama Itzie Burza y, como os comentábamos, es otro de los grupos interesantes de la escena polaca actual, que están presentando de esta forma tan bonita las músicas tradicionales de su tierra. Y es un disco, por cierto, editado por la Radio Pública de Polonia. Ya nos gustaría que esas iniciativas, como el sello de Radio France, de radio, la Radio Pública Francesa, o Cora, o todas las producciones de la radio polaca, se dieran también en el sitio donde estamos nosotros haciendo este programa, en este caso en Madrid, en España, por la radio pública de este país, lo que lamentablemente no ocurre. Así que bueno, enhorabuena y felicitaciones por tener esa oportunidad, los grupos polacos, de salir a la luz con ese apoyo también de la radiodifusión pública. Otro grupo polaco, además muy conocido aquí en España, de hecho su página web está en polaco, inglés y castellano, son Kroke, un grupo que partía de la música tradicional de los judíos de Europa Central y del Este, la música klezmer, aunque con el tiempo pues han ido teniendo cada vez más presencia sus propias composiciones y su propia inspiración musical. Y el último disco se llama Traveler y precisamente está dedicado a los viajes. Traveler es viajero y ellos llevan 25 años tocando y viajando por todas partes. Así que este disco recoge esas vivencias. Son Kroke y la pieza que hemos elegido es esta René Chanson. Thank you.

Después de esas músicas que nos llegaban desde Polonia, hemos continuado en Mundofonías con sabor de tango. Pero un tango que nos llega desde París, desde Francia, a través de este quinteto, el Encuentro Tango Quintet. Carta a mi amada es como se titula este disco que se edita en estos días y que os estrenamos hoy aquí en Mundofonías, con la pieza que hemos seleccionado para escuchar hoy, Los Marineros. Composición, como la mayoría de las piezas de este disco del Encuentro Tango Quintet, del guitarrista Angelo Petronio. Seguimos con música que llega desde Europa y también con conexión con el Cono Sur. Con conexión con Chile en concreto, porque la firma Tania Naranjo, pianista chilena, con su compañera en este proyecto, Mina Borlander. Ella es finlandesa y toca el acordeón. Thank you. Oíamos al dúo Naranjo Burlander, Tania Naranjo en el piano y Mina Burlander en el acordeón. Son chilena y finlandesa respectivamente, aunque están afincadas en Suecia. Y este es su disco Infinity, del que oíamos esta pieza, Milonga Fugaz. Y la cosa sigue de dúos en este caso, no con dos músicos que cada uno procede de una punta del planeta prácticamente, como el dúo de Naranjo y Burlander que escuchábamos hace un momento, sino que están cerquita, en este caso los dos que escuchamos a continuación. Desde Galicia nos llega este proyecto llamado precisamente Dous, que es dos en gallego. El disco se llama A Viaxe de Yoyo, El Viaje de Yoyo, y navega entre diversos estilos, pues desde el folk, el blues, y en este caso con ciertos guiños a las músicas africanas. El grupo lo componen Fernando Abreu, toca clarinetes, y Pablo Carrera, que se ocupa de las cuerdas, guitarra, mandolina, charango, cavaquinho, y los dos, cuando hace falta, pues también cantan, como en esta pieza, que tiene algunos coros interesantes. Se titula Manani, y ellos, como digo, son Dous. Bye. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Sigues en Mundofonías y somos dos los que lo hacemos y es otro dúo lo que hemos oído ahora mismo. Ellos son el dúo de Shepherd Sanchuk. Él toca la guitarra, él es Florian de Shepherd y ella toca el violín, es Anouk Sanchuk. Ellos vienen desde Bélgica, el disco es Perrón 12 y hemos oído esta pieza, Polse Pol. Y efectivamente, como decía Araceli, los que hacemos este programa somos un dúo. Ella, Araceli Chigane, y yo, Juan Antonio Vázquez. Aquí estamos desde Madrid ofreciendo estas mundofonías a los 46 vientos del mundo, a las 46 emisoras que lo difunden por el planeta adelante. Os recordamos que tenéis nuestra página web mundofonías.com para visitarnos cuando queráis, para escuchar los programas siempre que os apetezca y para tener también toda la información a mano sobre las músicas que suenan. Podéis contactar también a través de nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com, en Facebook, en Twitter, etcétera, etcétera. Y nos vamos a ir no con un dúo en este caso, sino con un quinteto, de nuevo un quinteto de 5 intérpretes del mismo instrumento, que es el acordeón diatónico. Un instrumento que en los distintos idiomas y en los distintos países recibe diferentes nombres. Aquí tenemos gente que toca el organetto, porque vienen desde Italia, como Riccardo Tesi o Simone Botasso. Otros que tocan la triquitisha, como Kepa Junquera, viniendo desde el País Vasco. La concertina le suelen llamar en los países de habla inglesa o irlandesa, que es de donde viene David Munnery. También tenemos al finlandés Markku Lepisto. Estos 5 acordeonistas componen el proyecto Samurai Accordion, con su nuevo disco titulado T, que significa principal en japonés, ya que se ha puesto esa categoría de samuráis. Pues todo el disco rebosa estética japonesa, aunque las músicas también, pues como son composiciones o las aporta cada uno de los intérpretes, tienen el sabor de su propia tierra. En este caso vamos a escuchar una tarantella aportada por Riccardo Tesi, ese veterano e imprescindible acordeonista italiano, la tarantella Rouge et Noir, rojo y negro. Con ellos, con estos samuráis del acordeón, despedimos esta edición de Mundofonías. Hasta la próxima, dentro de muy poquito. Como siempre, ha sido un placer. Salud.